Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 16 de enero. La diputada provincial de Ciudadanos, Estefanía Brazo Angulo, ha visitado esta mañana nuestra localidad para mantener un encuentro con el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, y la coordinadora comarcal de esta formación, Isabel Carrasco. Tras este encuentro han ofrecido una rueda de prensa en la que desde Ciudadanos se han mostrado preocupados por las inundaciones que sufren los vecinos de Cotomulera y Garganta de Barrida como consecuencia del trasvase, por lo que se ha pedido a la diputada provincial el que actúe en la carretera que es competencia de esta entidad. Además, desde Ciudadanos Ubrique se ha solicitado a la Diputación apoyo para promocionar el turismo industrial y el sector de la piel de Ubrique durante la celebración de la Feria Internacional de Turismo. Hemos venido a visitar a nuestros compañeros de agrupación, a nuestro compañero Jorge Oliva, a nuestra compañera Isabel Carrasco, para recoger todas las necesidades que tengan con la Administración, con la Diputación de Cádiz, además de nosotros trasladarle todo el trabajo que se está haciendo desde Diputación. Entendemos que la comunicación entre administraciones es de vital importancia y por eso estamos yendo a cada localidad donde estamos presentes, donde está presente el ciudadano. En esa reunión hemos tratado varios temas, uno de ellos es el tema de potenciar, de impulsar la industria. El turismo industrial por parte del Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz. Ellos, los compañeros de aquí de Ubrique, presentaron una proposición aquí al Ayuntamiento, una proposición que fue aprobada, donde instaba a la Diputación a que tuviera en cuenta el turismo industrial. Entendemos que este turismo industrial, desde Ciudadanos lo entendemos así, es un turismo complementario al turismo gastronómico, al turismo que se puede hacer, pues bueno, las familias vienen aquí a la Sierra de Cádiz, hacen una su ruta por la sierra, hacen el turismo gastronómico y determinamos que aquí en Ubrique es muy importante ese turismo industrial, un turismo industrial que además es el motor económico, un motor social y un motor de empleo dentro de la Sierra de Cádiz, por lo tanto impulsaríamos la provincia de Cádiz. Otro tema del que hemos estado hablando es la carretera, la K-3805, ¿vale?, que es la carretera de circunvalación por la zona Muleros, puede ser Cotomulero. El Cotomulero, ¿vale? Y esa carretera que pertenece a Diputación también hemos estado hablando de impulsarla, ¿vale? Porque además está el problema del puente Cuatro Ojos, un puente donde cuando se hace el trasvase de agua hacia determinadas zonas, pues esas localidades, esas casas que están allí, pues tienen problemas de inundabilidad. En definitiva, estamos aquí porque entendemos que el turismo industrial, el turismo que está relacionado aquí en Ubrique con la industria de la piel, debemos impulsarla desde el Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz, además de todos estos problemas que hemos estado comentando en esta reunión. En primer lugar, agradecer a nuestra compañera Estefanía Brazo, diputada provincial, la visita a Cádiz durante la jornada de hoy, pues vamos a visitar una fábrica del sector de la piel para que vea de primera mano esta industria que es el motor de nuestra comarca. Actualmente tenemos datos de desempleo bastante positivos y buenas expectativas, pero bueno, ya le he señalado a la compañera que en el 2008-2009 Ubrique era el municipio con más de 5.000 habitantes, con más desempleo de toda España, y creo que ahora que es un momento positivo tenemos que tener el apoyo de toda la institución, en este caso de la Diputación de Cádiz, para apoyar el sector. También hemos estado hablando de los diferentes planes, el plan Invierte para nuestro municipio, que yo sí le he trasladado que el porcentaje de gasto por habitante en el municipio de Ubrique es el más bajo de todos los pueblos de nuestro entorno. Un plan Invierte con una partida de 300.000 euros para Ubrique, que supone en torno a 20 euros por habitante, y creo que habría que poner algún factor de corrección para que nuestro municipio no se vea tan perjudicado por ello. También hemos estado hablando de los problemas de inundabilidad que tienen los vecinos del Cotomulero, un problema que lleva ya más de 20 años y creo que es el momento de dar esta respuesta y que la Diputación aporte la partida presupuestaria necesaria para esta carretera, que es propiedad de Diputación, y por tanto creo que es el momento de dar solución a esta problemática desde el respaldo de todas las instituciones, desde caso Diputación, Junta de Andalucía, y que todos vengan esos fondos para solucionar estos problemas en nuestro municipio. También hemos ha señalado nuestra moción sobre turismo industrial. Ahora, precisamente el 23 de enero es el día de la Diputación de Cádiz, que se presentará en Fitur, y creemos que ya es el momento de que el turismo industrial esté representado en Fitur, que Diputación presente este respaldo y que el segmento del turismo industrial sea un referente y que sea una oferta complementaria de Ubrique para el resto de los pueblos de nuestra comarca. Y bueno, pues nada más, todo este tipo de asuntos, y queremos trasladarlo de primera mano a Diputación de la mano de nuestra compañera Estefanía. Cambiamos de tema. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa de la localidad, Isabel Gómez. En su intervención ha destacado las últimas novedades en torno a la gestión municipal y además ha lamentado las limitaciones con las que se está encontrando a la hora de mantener una relación fluida entre instituciones con las diferentes delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía. Pues mira, yo es verdad que estamos sufriendo, ¿no?, un problema de incomunicación con la Junta de Andalucía. No podemos llamar a técnicos y demás, porque te derivan directamente al responsable político, y luego el responsable político pues está tardando o se me guíe, ¿no? No tenemos fecha de cita. Con Educación tenía una reunión solicitada, bueno, desde antes de las elecciones de mayo, con el nuevo delegado, ¿eh?, desde que tomó posesión, y luego todo se ha precipitado a insistirle, pero que yo no conozco la cara del delegado territorial de Educación, por poner un ejemplo, cuando hay temas como la escuela de idioma que quería seguir planteando, que además le remití escrito, en fin, que hay temas que hay que abordar en Ubrique, de educación, deficiencia en determinados centros educativos que nosotros creemos que son inversiones y no mantenimiento, en fin, esa, que ya lo he explicado varias veces, una línea de establecer las bases de una colaboración entre administraciones. Y bueno, es que tenemos un bloqueo absoluto, por lo menos esta alcaldesa, para poder llegar a tener una reunión de trabajo, un encuentro institucional y hablar de los temas que compartimos, ¿no?, en la gestión de los intereses de la gente de Ubrique, y que la Junta de Andalucía también tiene algo que decir, ¿no? Y en ese sentido es verdad que yo también estoy, pues bueno, conociendo, porque en esta nueva corporación pues tenemos también un nuevo grupo municipal, como es el de Ciudadanos, tenemos también, bueno, pues ya sí es verdad que veteranos, ¿no?, el portavoz del grupo de Municipal Popular, el veterano también por los años que lleva en la corporación, el portavoz de Andalucía por sí, pero es verdad que, bueno, y tendré ocasión, ¿no?, de hacer esta valoración, espero, sosegada, con, en este caso, con el Grupo Municipal de Ciudadanos, porque el delegado es de esa formación política, porque en noviembre, cuando informaba en esas comisiones y en ese pleno, es la primera vez que le pedía. Ellos nos dicen que están aquí para trabajar, ¿no?, desde también como defensores de la línea o de la actuación o del gobierno de la Junta de Andalucía, y que se prestan a la colaboración al ayuntamiento, lo que también necesitemos. Y fue la primera vez que expresamente y explícitamente les dije a ambos portavoces que necesitaban de su preocupación e implicación en el tema del transporte de la cumbre. Y yo no he tenido respuesta por parte, en este caso, del portavoz. Le pregunté varias veces a través de mensajes, una vez hablamos por teléfono, en persona también se lo comenté, y no he tenido retorno. Hombre, en estas cosas lo digo porque luego las relaciones aquí las queremos llevar de una manera muy exquisita, y no hay problema. Yo creo que hay que exigirle a los que gobiernan, en este caso a mi persona, cuando me toca, pero cuando el que gobierna te pide algo, siquiera un pequeño gesto de retorno, ¿no? Oye, pues mira, pues me han dicho que no va a venir, que no podemos ir a reunir, no sé. Y yo insistí muchísimo con el tema de reunión y no tuve respuesta. Entonces ahora mismo, con la Junta de Andalucía, yo me siento incomunicada. Hay además, mira, al comienzo de este mandato, ¿no?, después de las municipales, sentíamos en Ubrique también un cambio, ¿no?, en los servicios, digamos, de la Junta, el servicio de rehabilitación. Había una modificación en el servicio de rehabilitación, que los usuarios venían a preguntarme al ayuntamiento porque se quitaron las citas que se tenían con los rehabilitadores, con los fisioterapeutas. Y bueno, conseguimos sentarnos con la delegada de salud, daba, bueno, la impresión, vamos, lo afirmo, yo creo que había una intención de detrimento del servicio que luego se corrigió, ¿no? Cuando se movilizaron usuarios, nos movilizamos nosotros, y había modificaciones que yo tengo que decir que mi experiencia, pero no solo desde el gobierno, también desde la oposición, oye, la Junta de Andalucía y cualquier administración pública que presta servicios en nuestra localidad, y hay cambios en esos servicios, lo lógico es que, hombre, una reunión previa, ¿no?, informativa, más allá de que se publique en un BOJA, más allá de que se adopte en un consejo de gobierno. Yo creo que esa comunicación con los ayuntamientos, con los representantes públicos de los municipios, tiene que existir, y ahora mismo yo he hecho mucho en falta de que no existan esa relación y directa. Bueno, yo creo que, bueno, que si al final nos ponemos, ¿no?, a trabajar, y hay ya motivos, por lo que uno entienda que no tiene que sentarse más con alguien, pero que haya motivos, ¿no?, no a primera ni a voz de pronto. Y pongo el ejemplo de la oficina de todo el servicio de rehabilitación, que al final se recondujo y se siguen manteniendo desde Jerez, porque el problema era que tenían que venir de Ronda, que venían de Ronda y no podían, y tenían que venir de Jerez, era la defensa que hacía Salud básicamente, y al final siguen manteniéndose los profesionales de Ronda y tal y como estaba, ¿no? Bueno, que de lo cual me alegro. Pero luego también lo del transporte escolar, que bueno, que ha originado todo esto. Otros temas de interés: el delegado de turismo del Ayuntamiento de Ubrique ha ofrecido en Radio Ubrique los detalles sobre la participación de nuestra localidad en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2020, que se celebra en Madrid la próxima semana. Como en años anteriores, Ubrique estará representado dentro del stand del Patronato Provincial de Turismo, organismo que este año apuesta por una promoción digital de los diferentes municipios. José Antonio Orellana ha explicado que la subida a Ubrique tendrá este año un especial protagonismo. Esto siempre es un acierto, ¿no?, que Diputación Provincial pues estemos bajo su manto, ¿no?, su acogida en cuanto al Patronato de Turismo de Cádiz, ¿no?, y estaremos principalmente en el pabellón de Andalucía, ¿no?, un pabellón que sería el número 5 de IFEMA, ¿no?, y en el que se encuentran las 8 provincias, ¿no?, de Andalucía. El Patronato de Turismo lleva, pues, como ya te digo, la información general de todos los municipios de Cádiz, y cada pueblo en concreto, de forma voluntaria, lleva específicamente de su localidad pues lo que cree conveniente pues exponer, ¿no?, de forma exclusiva de su localidad, para que, bueno, pues el resto de gente que está allí viendo pueda verlo, ¿no? Y en materia de promoción del patronato será mayormente digital, ¿no? Este año pues apuestan ellos por una reducción, ¿no?, de ese turismo sostenible, ¿no?, reducir un poco el papel, y el material digital va a formar parte importante, ¿no?, en los diferentes sectores de la comarca gaditana, en tanto en turismo activo como en montaña, en deporte, en gastronomía, que hacen una apuesta fuerte en gastronomía este año, en artesanía. Es decir, estos son los temas de referencia que principalmente se van a trabajar en esa localidad, ¿no? Nosotros concretamente pues llevamos pues todos los elementos promocionales de nuestra localidad en caso de planos, ¿no?, planos turísticos de tanto en español como en inglés, ¿no?, de los diferentes puntos de interés, de alojamiento, de restauración. Es decir, nosotros llevamos pues todo ese glosario de actuaciones que realizamos desde el ayuntamiento y desde los diferentes elementos turísticos de la localidad, ¿no?, los dísticos, ¿no?, de los centros de interpretación, ¿no?, de Manos y Maya en la Piel, del yacimiento de Ocuri, ¿no?, de San Juan de Letrán, y después los folletos específicos, ¿no?, que nos caracterizan pues por ser una de las localidades que más pues destinos tiene en cuanto asiste, ¿no?, a calidad en destino, ¿no?, y llevamos por nuestro folleto que nos garantiza pues ese elemento, ¿no?, característico en calidad de destino. Uh-huh. Te va nuestra alcaldesa, por supuesto, Isabel, va José Manuel Fernández Rivera como concejal de cultura, ¿no?, nuestra técnico Maite, y después el presente, que está aquí, ¿no?, como concejal de turismo. Destacar, por supuesto, ¿no?, ese paraguas, como tú has dicho, ¿no?, ese paraguas vertebrador que nosotros nos da la confianza del gran trabajo que desde el Patronato Provincial de Turismo se está realizando, ¿no?, pues como un elemento dinamizador, ¿no?, de unión, de contacto, pues con diferentes sectores turísticos, y que hace que de esta forma, pues visualmente podamos reflejar pues lo que cada municipio pues quiere destacar, ¿no?, en esta feria, ¿no? Nosotros ya te digo que vamos a destacar principalmente la 25ª, ¿no?, subida de Ubrique, porque bueno, creemos que es un evento turístico deportivo importante, ¿no?, y que bueno va a calar, y ya ha calado pues en su realización, y cada año pues nos vamos superando y se va mejorando en cuanto a cantidad de turistas que vienen a verla y que se hospedan y que se quedan el fin de semana en Ubrique, y que bueno, todo repercute en los diferentes sectores turísticos, ¿no? El día creo que es viernes, exactamente el viernes 24, vamos a tener a las 11 de la mañana la presentación de un vídeo que se ha realizado pues un poco desglosando la trayectoria de estos 25 años de la prueba, ¿no? Y bueno, en ese desglose pues va a haber imágenes antiguas, va a haber imágenes también turísticas del pueblo, un poco también para enlazar la prueba en sí, que ya sabemos que es una prueba a nivel nacional, ¿no? Autonómica y nacional, incluso internacional, con pilotos que vienen a realizarla, ¿no? Y bueno, pues ese aspecto pues va a ser como una especie de vídeo en donde englobe un poquito todos esos aspectos turísticos del pueblo, destacando por supuesto la prueba, pero también dando pie a que de forma visual vean también otras características del pueblo, ¿no? Y yo creo que, bueno, tenemos 10 minutitos para la presentación, y en esa presentación, pues lógicamente nuestra alcaldesa dará sus palabras, e incluso, pues bueno, pues el presidente de la escudería, en este caso Pedro Carlos García, pues también él pues dirá unas palabritas, y tenemos la gran suerte de que este año pues bueno, nos acompaña pues la presidenta de la Diputación. Nosotros lógicamente un objetivo prioritario es estar allí ya, ¿no? Es decir, yo creo que el contar con eventos que puedan dar que hablar en esta feria internacional pues ya es un objetivo fundamental, ¿no? Ya pues nosotros en este aspecto pues hemos apostado este año por la subida de Ubrique, ¿no? En este caso como un evento turístico deportivo, y creo que el principal objetivo es estar presente allí y a partir de eso pues nutrirnos un poco de todas las posibilidades turísticas que desde otros municipios podamos trasladar a nuestra localidad, ¿no? Pues actividades turísticas como pues el tema de los senderos, ¿no? El tema de la señalética, ¿no? Un poco el tema quizás publicitario a la hora de poder intentar conseguir, ¿no? Que nuestra fiesta de los Gamones sea una fiesta de interés turístico nacional, y ver pues de qué manera nosotros allí podemos contactar, ¿no? con diferentes medios, ¿no? Que y podamos conseguir, ¿no? Pues esas publicaciones, ¿no? A nivel nacional que necesitamos. Y bueno, y aparte pues también el turismo medioambiental, todo también nos interesa, ¿no? El tema sostenible, y a partir de ahí pues y viendo pues todas las capacidades y posibilidades que desde otros municipios podamos trasladar a nuestro pueblo y podamos hacer pues de esta vía pues un escape turístico importante, ¿no? Por otro lado, mañana viernes va a tener lugar el acto de clausura y entrega de diplomas al alumnado participante en dos cursos de maquinista y un curso de pequeña marroquinería impartidos desde la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique. Desde esta entidad, Juan Enrique Gutiérrez ha valorado el desarrollo de estas acciones formativas. En el San Juan de Letrán, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, va a tener lugar el acto conmemorativo de entrega de diplomas de las promociones de 2019. Concretamente tres promociones, dos de maquinista, la segunda y la tercera, y la número 11 del curso de mesa de pequeña marroquinería. Tendremos la presencia, como es bien siendo habitual, de nuestra alcaldesa y de concejales de toda la corporación municipal, de todos los partidos políticos. Y bueno, y es un acto sencillo. Invito desde luego a todo el que nos esté escuchando a que si quiere estar allí, pues sería un placer atenderles allí, porque bueno, allí hacemos entrega de esos diplomas, se dicen unas pequeñas palabras. La verdad que es un acto muy sencillo, pero muy emotivo. Solamente en estos tres del 2019 estamos hablando de un montón de gente, claro, a una media de unos 15 por promoción. Uh-huh. Con lo cual, bueno, la escuela prosigue, ha cumplido, como sabéis, ya 5 años y medio de andadura. Ahora mismo, por ejemplo, está en marcha la 12 promoción del curso de mesa en horario de tarde. En horario de mañana está la cuarta promoción del curso de maquinista. Y ahora, a tenor de la demanda, no vamos a esperar ni siquiera que termine el curso de maquinista de la cuarta promoción para empezar la quinta, ahora a principios de febrero. También aprovecho la ocasión para toda aquella persona que quiera apuntarse, todavía está a tiempo. La verdad es que hemos empezado ya a seleccionar al grupo, pero bueno, todavía queda alguna que otra plaza, porque es un curso muy, muy demandado. Entonces, pues la verdad es que vamos a comenzarlo ahora a principios de febrero. En esta ocasión va a ser en horario de tarde, uh-huh, ya que por la mañana está el curso ahora mismo de la cuarta, con lo cual va a ser por la tarde, seguramente de 3:30 a 6:30 de la tarde. Entre el 90 y el 95% de todos los alumnos que culminan en alguno de nuestros cursos obtienen empleo. Esto es una garantía de éxito, y esto hace que lógicamente la cantidad de personas que se siguen apuntando a la escuela pues sea siempre constante. ¿Por qué? Porque, bueno, es una pequeña inversión que se realiza, pero después se culmina con un puesto de trabajo. La verdad es que ojalá todos los cursos que se hicieran pues pudieran decir esto, ¿no? Y nosotros encantados en proporcionar mano de obra cualificada a las empresas, que para eso se creó la escuela, y por supuesto para dar una oportunidad a tantos y tantas personas jóvenes que están deseando trabajar y que, bueno, a través de la escuela pues pueden conseguirlo. Y una última cuestión para finalizar. Destacamos que la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha programado para esta tarde la celebración del acto de presentación oficial del pregonero del Carnaval de Ubrique 2020. Les ofreceremos más datos sobre esta cuestión en próximas ediciones de los servicios informativos. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.